paso por la calle y oigo la cumbia sonar, enseguida pienso en mi güera con su lindo caminar. Me recuerdo de mi tierra que no la puedo olvidar. Esa cumbia es de aquellas con su ritmo sin igual. Me sorprenden las trompetas, Dios mío, qué barbaridad. Empieza a tocar. ¡Epa! ¡Oh, yeah! Cuando paso por la calle y oigo la cumbia sonar, enseguida pienso en mi güera con su lindo caminar. Me recuerdo de mi tierra que no la puedo olvidar. Esa cumbia es de aquella con su ritmo sin igual. Me sorprenden las trompetas, Dios mío, qué barbaridad.